Seguimos con el conocimiento esta mañana, pero pasamos de la filosofía a otras áreas del conocimiento que están un poco en la mira, están bajo el foco de alguna manera en este año particularmente. No sé si decirlo es lo bueno que ha tenido dentro de todo lo de la pandemia, pero sí, si hay que rescatar cosas, es que la gente en general, los medios de comunicación y los gobiernos se han visto obligados a apelar y a visibilizar más a la ciencia a partir de la presencia del COVID-19. Estamos recibiendo con mucho gusto, hace tiempo que queríamos tener la presencia en la radio de integrantes de este sector de la vida académica, científica de nuestro país, al profesor Gustavo Salinas, profesor grado 4 de la Facultad de Química, Químico y Farmacéutico, doctor en Bioquímica y Biología Molecular, investigador en el Instituto Pasteur, también en la Facultad de Química. Buen día, profesor Salinas, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día, Hernán, buen día, Diego, buen día a la audiencia y muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero es agradecerle a usted, a su equipo, por todo lo que están desarrollando hoy. Incluso hablábamos fuera de micrófonos con a veces recursos limitados, ¿no? Para poder acceder al desarrollo científico que amerita la circunstancia. Pero queríamos preguntarle a usted, ¿en qué momento estamos hoy de preparación? ¿Cómo están los científicos uruguayos? ¿Se han presentado métodos, testeos, el método LAMP últimamente? ¿Qué significa esto para la comunidad científica uruguaya y qué se puede decir de la actual coyuntura? Bueno, ahí es como una respuesta en varias capas, digamos, en relación al diagnóstico en general. Uruguay está muy bien posicionado, tiene una capacidad de testeo que es muy importante por el método que es de referencia a nivel mundial y que es el estándar de oro, que es la técnica de PCR. Esa es la técnica, como decía, de referencia en todo el mundo, y la capacidad de testeo realmente es importante. Entonces, en ese sentido, se está muy bien. Ahí hubo una contribución importante del sistema académico para que eso funcionara bien. Y bueno, y después van quedando en alguna medida ciertas, en alguna medida nichos en los cuales otras herramientas pueden venir bien, ¿no? También en relación a lo que es la detección del material genético del virus, por ejemplo, esta herramienta que implementamos en el laboratorio nuestro, a iniciativa de la doctora Romanelli, tiene que ver con una técnica que tiene algunas ventajas sobre la PCR, la complementa, no la sustituye. Y bueno, y entre esas ventajas que tiene es que primero no requiere un equipamiento de PCR porque la amplificación del material genético que realiza tanto esta técnica LAMP como la PCR, en el caso de LAMP no requiere ese equipo de PCR. Capaz que abrimos un paréntesis ahí y Sí. nos explica qué requerimientos tiene el PCR y cuál es el LAMP para saber por qué esto viene a complementar y a dar mayor facilidad. Ahí está. ¿Cómo complementa? Es el hecho de que la. No sé si ustedes más o menos han visto, un poco todos hemos visto cómo Lo del sucede. hisopado, que la gente ve en la Vamos, ahí está. aplicación. Lo del Sí. hisopado es una cosa que todo el mundo ha visto. Ahora volvemos a eso. Pero simplemente que la PCR, en general, se juntan todas las muestras de un día y se analizan todas juntas. Y el resultado se da, en el mejor de los casos, con unas horas de retraso, pero en general con 24 horas de desfasaje entre el hisopado y el resultado. Entonces, ¿qué es lo que permite la técnica LAMP? Es tener un resultado en el momento. Es una técnica que le dice ahora usted tiene o no tiene, digamos, infección por SARS-CoV-2. Entonces, Y es individual. y es individual. Es como la PCR es mucho mejor para el escalado y por eso se espera. Y además, bueno, mientras se está funcionando la PCR, el equipo está bloqueado. El LAMP es ideal para muestras individuales, así por goteo, como le decimos nosotros, y además no se puede poner una u otra, qué sé yo, no es una cosa que tenga que inutiliza el equipo. A su vez, ese equipo tiene un costo y ese equipo no está presente, por ejemplo, en todos los hospitales de las capitales del interior del país, donde a veces hay que tomar decisiones rápidas. Por ejemplo, si ingresa de urgencia un paciente al un hospital, bueno, ese paciente va a un ala COVID o un ala no COVID. Entonces, si esa decisión se toma mientras se prepara, qué sé yo, en una hora, en 45 minutos, una hora, bueno, es una decisión, nada, que no hay que esperar. Eficiente. Eficiente, no hay que ponerle los trajes espaciales y qué sé yo, y aislarlo y qué sé yo, hasta tanto esté el resultado. Una operación de emergencia que hay que operar a la persona, bueno, y en lugar de tener que operarla necesariamente con todo el atuendo requerido para una operación como si fuera COVID positiva, mientras, bueno, se prepara la sala de operaciones, en ese sentido se tiene el resultado en el momento, bueno, una hora máximo, y bueno, y ahí hay como un nicho claro. Además, hay muchos hospitales departamentales que la enorme mayoría no tiene equipamiento de PCR que pudiera hacerla en el momento, qué sé yo, y ta, ta, ta. Entonces, ahí es donde hay una utilidad. La velocidad en la respuesta es lo que es importante. Otra aplicación podría ser, de repente, en un puesto de frontera, no de ingreso masivo, porque ahí donde hay ingreso masivo, la PCR, de vuelta, es la técnica de referencia, es el estándar de oro, contra eso hay que compararse, y es lo que rinde cuando hay muchas muestras. Pero si de repente hay, no sé, un flujo bajo de transportistas que ingresa por un punto de control, de repente, si hubiera un laboratorio ahí, ese transportista, la decisión espera el tiempo necesario. Espera el tiempo necesario y de repente, bueno, si es COVID positivo, no ingresa, digamos, o no ingresaría, digamos, en lugar de ingresar, por ahí ser positivo y al otro día enterarse, diseminar el virus. Esto es una especie de desarrollo uruguayo de algo que ya funcionaba en otros lugares y que se tomó esa referencia y se desarrolló aquí, o es algo que los investigadores uruguayos empezaron a generar desde cero. Es buenísima la pregunta porque un poco con muchas cosas de lo que ha pasado, de lo que el sistema académico ha puesto un poco a punto, que sería esa la palabra, no son cosas que no son técnicas ni que nosotros hayamos descubierto ni que nosotros hayamos creado. Simplemente a nivel mundial, la técnica de LAMP fue descrita en el año 2000, tuvo unas mejoras importantes del 2000 al 2020, finales del año pasado, inicio de este año, se empezó como a poner a punto para la detección de COVID-19. Entonces, nosotros lo que hicimos fue decir, bueno, vamos a ver en qué está esto a nivel mundial, y pusimos a punto, implementamos en nuestro laboratorio, en nuestras condiciones, decir, bueno, vamos a ver esto cómo funciona en nuestras manos, digamos. Y ahí, bueno, también hubo como un ida y vuelta bastante cercano con un laboratorio de Estados Unidos, que ellos tenían como bastante, mucha experiencia en la técnica, y a su vez recibían información de todos lados, no, nos está pasando esto, tal cosa, cómo se mejora esto, lo otro. Entonces, todo eso forma parte de poner a punto, pero no es algo que nosotros descubrimos ni creamos, sino simplemente implementamos y desarrollamos. La razón para que sea complementario y no sustituya es, por ejemplo, la más fuerte es esto de la escala, de la cantidad en las que se puede usar el PCR y que esta implica más individual. ¿Esa sería la principal razón para...? Esa es una de las razones. Otra razón importante es que la sensibilidad de PCR es marginalmente superior a la de LAMP. Es decir, LAMP detecta un poco más del 85% de los pacientes que tienen SARS-CoV-2, tomando 100% de la PCR, como el 100% de la PCR. Entonces, la sensibilidad es levemente inferior, y a los que no detecta son a los que tienen muy baja carga viral. Como contrapartida, como decíamos, en la PCR, tú estás viendo en alguna medida la foto de ayer, porque te están dando el resultado de cómo te fue ayer, en general, o unas horas atrás. Y en LAMP tú estás viendo la medida de ese momento. Claro. Porque en cualquier caso siempre es una foto, tú no estás viendo la película. Claro. Tú tenés una carga viral baja, esa carga viral baja puede ir en descenso, puede ir en ascenso, tú eso no lo sabes. Claro. Pero lo que sí sabes es que es en ese momento, porque también alguien puede dar negativo por PCR y al día siguiente estar positivo. Entonces, hay que decir que la sensibilidad es marginalmente inferior, la especificidad es igual, digamos, a la de la PCR, la sensibilidad es marginalmente inferior. ¿Hay algo con la temperatura también? Y también quería decir que lo de la sensibilidad es algo que se discute, porque, por ejemplo, las PCR consideradas positivas hasta hace poco en Estados Unidos, eran, ¿cómo decir? Hay un parámetro que es el cuándo empieza, en qué ciclo empieza a amplificar. Y por ejemplo, en Estados Unidos, cuando empieza a amplificar entre el ciclo 35 y 40, arriba de 35, aún es considerado positivo, o sea, muy tardíamente. Uh-huh. En cambio, en Uruguay y la OMS, por ejemplo, toman como ciclo 35. ¿Qué es eso del ciclo? Para claro, es cuando la carga viral aumenta de forma exponencial, en qué ciclo, se hace una serie de ciclos, en qué ciclo empieza a aumentar de forma exponencial la carga viral en el tubo de ensayo, ajá, digamos. Entonces, cuanto más temprano aumenta la carga de ADN amplificado, más carga había al inicio. Ajá. Entonces, bueno, eso se discute, hasta dónde es positivo, hasta dónde es negativo. No es que haya como una... claro, una ley allí. Una ley, ahí uh-huh. está. En cuanto a los avances que pueden tener este tipo de procedimientos, ¿se está en la etapa final? ¿Más que el LAMP en cuanto a velocidad o en cuanto a sensibilidad no se puede? ¿O eso es parte del trabajo que se viene desarrollando? Hubo como una, ¿cómo decir? Una validación provisoria por parte uh-huh. del Ministerio de Salud Pública en base a un estudio que nosotros hicimos. Y esa validación provisoria implica que una vez que se empiece a testear a campo, en la cancha, digamos, porque una uh-huh. cosa es cómo nos va en el laboratorio, otra cosa es cómo las cosas funcionan en la realidad, en la vida real, uh-huh. Vamos a tener que remitir todas las muestras de modo tal que haya como un contralor de cómo está funcionando funcionando en la cancha la técnica. Se hace en paralelo. También. Y por ejemplo, ahora que iniciamos esta experiencia, una experiencia piloto con el Hospital de Tacuarembó, que es un hospital que recibe, un hospital regional que recibe bastantes pacientes y qué sé yo, todas las muestras van a ser corridas por LAMP en Tacuarembó y en Montevideo, y por PCR en Montevideo, por el instituto y por el Ministerio de Salud Pública, de modo que hay como las mismas muestras van a pasar por los dos. El mismo material genético se amplifica por LAMP en Montevideo y en Tacuarembó, y por PCR en Montevideo, en dos lados, de modo que nosotros queremos arrancar por condiciones que también sea como un experimento a campo controlado, digamos, porque queremos dar pasos cortos y seguros. Digamos, y bueno, después después vemos cómo nos va, digamos, y bueno, y también quería aprovechar a comentar, si se puede, sí, digamos, sí. Que una cosa que me parece que sin pretender tratar de evangelizar con esto, uh-huh. digamos, pero no, una cosa que es importante también es el hecho de ir ganando autonomía a nivel regional y el hecho de que los los hospitales y ese tipo de servicio público comiencen a tomar herramientas moleculares, porque el futuro pasa por ahí, digamos, y cada vez más la cosa va a ser así. Entonces, un hospital que, no sé, si lo pensamos de aquí a 10 años, que no realice extracción de ácidos nucleicos, que no amplifique ácidos nucleicos, bueno, va a estar como muy relegado, o que dependa de otros, uh-huh. o que dependa varios días, porque todo va para ahí. Entonces, eso también es algo que en alguna medida es como muy importante para dar autonomía, para ir hacia ese lugar, claro. digamos, porque la medicina está yendo hacia ese lugar, y bueno, y hoy es COVID, pero mañana, además, para COVID hay reactivos a nivel mundial, pero si es el dengue no es lo mismo, si es chikungunya no es lo mismo. Entonces, empezar a manejar ese tipo de herramientas se vuelve como extremadamente importante, claro. ¿no? Entonces, nos parece que eso también es como parte de lo, quizás, de lo bueno de todo esto, que quizás empezar a transitar ese camino. Empezar ya. a transitar ese camino. Bien. Déjenos hacer una pausa, profesor, y ya seguimos conversando a propósito de esta realidad y del trabajo de los científicos uruguayos. Estamos conversando con el profesor Gustavo Salinas de la Facultad de Química y el Instituto Pasteur. Ustedes se comunican por el 099-326-381. Están llegando muchos mensajes. Pregunta Mónica, ¿cuál es el porcentaje de certeza de lo que detecta el PCR? ¿Es COVID-19 u otro virus? Si lo que detecta es PCR o puede ser otra variante de virus, es lo que pregunta Mónica, profesor. Sí, tanto la PCR como LAMP tienen una especificidad altísima, digamos. No, lo que da negativo es negativo, o sea, no está levantando otros virus o otros genomas, digamos, de lo que sea. Y la especificidad, bueno, se discute un poco la PCR si puede dar de otros también. La sensibilidad, si se le escapa, si se pasa alguno bajo el radar en el caso de la PCR, que bueno, se puede pasar alguno debajo del radar, alguien que lo tenga y no detectarlo. Esa es muy poquitito lo que la PCR pierde, y la falla mayor no está ni en la PCR ni en LAMP, está en el hisopado, el cuello de botella de la sensibilidad. O sea, cuán bien hecho está el hisopado. Ahí hay un punto como muy importante. La PCR es con la técnica con la que se compara y tiene una sensibilidad excelente y una especificidad muy buena también. No se reconoce el SARS-CoV-2, ni siquiera el SARS-CoV-1 se reconoce, que sería lo más cercano, no lo reconoce ni la PCR ni la técnica de LAMP. Eso ha sido probado en muchos laboratorios del mundo. Y bueno, algo que usted nos dejaba planteado antes de la pausa, de hacia dónde hay que ir, es decir, desarrollar la capacidad en los centros de salud de a través de estas pruebas, con el trabajo de nuestros científicos, detectar tempranamente que las características de enfermedades, de virus, en un mundo en que donde esto se va a dar más frecuente, donde van a aparecer virus nuevos, ¿por qué hay que tomar ese camino? Claro, esto, en alguna medida, esta emergencia sanitaria, no, por lo menos como lo veo yo, no deja de revelar otras patologías de las sociedades que están como latentes y que simplemente se ponen de manifiesto por la emergencia, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles le parece así como las más importantes? No quiero entrar en el análisis sociológico, uh-huh. digo, qué sé yo, pero bueno, pero no sé, podemos ver una serie de cosas, yo que sé, relacionadas con la no producción, sé, por ejemplo. Con la producción o animal. En general de patologías que quedan más reveladas de repente, bueno, ¿qué pasa con las cárceles, qué pasa con la gente que duerme en la calle, qué pasa, qué hacemos con todo eso, ¿no? Entonces todo eso, cuando uno se enfrenta al problema concreto, un brote en una cárcel, qué sé yo, es como que está revelando, claro. Es decir, pero volviendo al tema, porque no me quiero ir mucho a lo que no es mi área, simplemente de comentar que para no tener una nota negativa, también comentar la cantidad de fortalezas que esto está revelando, porque si no parezco que vengo acá como el amargado, y eso no es así. Porque en el sistema educativo, bueno, la conectividad que hay, la preparación que hubo, la respuesta que hubo para hacer docencia virtual, en el caso mío que soy profesor universitario, la universidad ha tenido un rol, no ha parado ningún curso. La preparación que en alguna medida estaba latente allí de la academia para contribuir a todo esto, o sea, revela fortalezas también, ¿no? Claro. O sea, no quiero, parece que me hubiera querido parar en el lugar negativo. En medio de la desgracia, esto es, hay que decir, es un gran estímulo para los científicos, claro, ¿no? Es el momento es el momento de jugar, nos ponen en la cancha a jugar. Ahí está. Pese a lo negativo. Ahí está. Y uno tiene la sensación también de que había, no solamente en cuanto a las posibilidades, sino también a las capacidades, gente preparada para asumir estos roles, ¿no? Totalmente. Gente preparada, porque las cosas no nacen de un repollo, ¿no? Llevan tiempo construir, preparar gente, el equipamiento necesario, formar todas esas cabezas que están en el asunto, ¿no? Pero nos fuimos de la pregunta inicial de por qué usted entiende que hay que abonar ese camino de tener las herramientas para detectar virus, claro, o qué más debe formar parte de ese camino. Volvamos al surco inicial. Porque Diego preguntaba también los temas de soberanía. Sí, totalmente, porque por ejemplo, para COVID, bueno, vimos que en determinado momento no se conseguían hisopos, mucho menos test, y ahí hubo que apelar a los desarrollos locales. Entonces eso fue una ganancia de soberanía enorme. Nosotros nos independizamos de tener que comprar kits del exterior. Se compraban algunos ingredientes y se armaba el kit localmente. Pero ese es un punto. Pero incluso hay enfermedades que no importan para el mundo desarrollado. Claro. Y que para nosotros, para las grandes farmacéuticas, para las grandes empresas biotecnológicas, para las grandes farmacéuticas, y ahí estamos solitos, digamos. Entonces, bueno, para eso también se requiere como soberanía. Entonces, no van a haber kit diagnósticos para, no sé, virus tropicales y subtropicales, chikungunya, dengue, fiebre amarilla, qué sé yo. Entonces, poder desarrollar esas capacidades a nivel local es una cosa que también volvemos al tema de la soberanía y qué sé yo, pero claro, eso de vuelta se necesita tiempo, se necesita dinero, se necesita apoyos institucionales que, bueno, bien, se vienen dando, pero bueno, hay que seguir por ese camino. Yo creo que en ese sentido es parte de lo bueno, sin ir a todo lo malo del sistema, digamos, sí, claro, todo lo negativo, ¿no? Alguno puede plantear también lo vocacional que hay en esto, porque esa pelea que usted la deja entrever en cuanto a los intereses que hay en el mercado científico, que nos deja afuera, ¿no? De alguna manera de esa posibilidad, también hay que ponerla arriba de la mesa a la hora de... No le va a ofrecer Uruguay nunca lo que le ofrecen otros, pero hay un sentido también, supongo, vocacional de desarrollar acá en nuestro país herramientas científicas que también, supongo, entre ustedes, los científicos, y sobre todo de los docentes hacia los estudiantes, se debe trasladar, sacando lo económico, que también siempre importa. Totalmente, hay un componente vocacional y hay un componente de especificidad local, digamos, que bueno, los problemas de a veces de que no son mundiales, bueno, son de repente locales y qué sé yo. Entonces esa especificidad y esa vocación también está. Por ejemplo, en nuestro laboratorio nosotros trabajamos en enfermedades por gusanos parásitos que afectan tanto al ser humano, en particular a los niños, como al ganado y comprometen la producción. Entonces nosotros tratamos de entender ese metabolismo de los gusanos parásitos para ver dónde le podemos pegar. Metabolismo es cómo obtienen energía, básicamente, esos animales, y ver cómo, qué puntos débiles tienen ellos que no los comparten con nosotros, de modo tal de pegarle en esos puntos. Eso es lo que hacemos en nuestra vida normal por fuera de COVID en el laboratorio, digamos, ¿no? Entonces, muchas de esas enfermedades por helmintos, por gusanos parásitos, son propias de regiones del tercer mundo. Y bueno, y los países del primer mundo, llamémosle así, aún son referencia en algunas de estas cosas por su pasado colonial, digamos. De hecho, las enfermedades relegadas son parte de lo que se llamaba medicina tropical, que es parte de un legado del colonialismo de las potencias, ¿no? Algo muy básico quizá para el nivel que veníamos desarrollando de la entrevista, pero ¿por qué el método es hisopado para esta enfermedad y no se ha descubierto o no hay posibilidades de descubrir presencia de COVID con un pinchazo y una muestra de sangre? ¿Por qué se recurre a esa forma? O saliva. Perfecto. Sí, está buenísima la pregunta. Eso tiene que ver en parte con la biología del virus, digamos, y en saliva se puede detectar. Simplemente la carga viral que hay en principio es menor que la que hay en el epitelio nasofaringio. Entonces es mejor el hisopado, no quiere decir que de saliva no se pueda. No, en las muestras que nosotros analizamos, la carga viral en saliva era más baja que en hisopado, pero nosotros no analizamos un número enorme de muestras, por lo tanto allí puede haber un lugar para la mejora. Entonces la cuestión es dónde está el virus, en qué momento, y con eso tiene que ver. Entonces en sangre el virus en general no está nunca, pero sí está en el epitelio orofaringio o en el epitelio nasofaringio. Y bueno, en saliva está, porque también puede estar en incluso en las glándulas salivales. Es una cuestión de cuánta carga viral hay en cada muestra. Nosotros trabajamos poco, no mucho, digamos, en muestras de saliva, y en nuestras manos y en la de algunos colaboradores del Instituto Pasteur la saliva parece tener menor carga. Entonces, la pérdida de sensibilidad sería un poco el problema alta, digamos. Uh-huh. Pero no quiere decir que no haya lugar para la optimización Se ha hablado, ¿no?, de lo engorroso que es a veces, o lo molesto. Sí, es molesto, pero por ahora, digo, hasta que... Yo creo que ahí también es un mensaje que a mí me gustaría como pasar, digamos, el hisopado, por ahora, digamos, hasta que venga algo mejor, es insustituible. Y claro, digo, yo ya tengo dos arriba, es molesto, bueno, listo, pero tampoco hay que hacer la tal... El tal sacrificio. Lo otro que quería comentar es que en el caso de lo que aprobó provisoriamente el Salud Pública, el Ministerio, en relación al AMP, es a partir de muestras de hisopado y con extracción de material genético, porque también podría utilizarse hacer la amplificación directa sin extracción de material genético, pero de vuelta, sin purificar ese material genético. Eso es lo que nosotros decimos extraer, quiere decir purificarlo de un montón de cosas que puede haber en el hisopado, de otros materiales biológicos. Sin purificar el material genético, también la sensibilidad baja demasiado. Entonces, esas dos cosas es como que lo aprobado provisoriamente es a partir de hisopado y con extracción de ácidos nucleicos. Usted hablaba de la necesidad de ese camino de desarrollar capacidad de detección de virus, detección temprana. Nombraba algunas enfermedades que ya han dado en la región, el dengue, chikungunya. Nosotros hemos hablado con investigadores latinoamericanos, profesor, que enmarcan el alerta a partir del COVID-19, pero desde antes también, de que los sistemas de crianza de animales, el tipo de alimentación que reciben, el tipo de estrés a lo que son sometidos los animales, hablamos de la cría de cerdos, de ganado, los feedlots, por ejemplo, están habilitando el surgimiento de virus en los animales que pasan a los seres humanos. Es un riesgo que se les da. Es un riesgo que ustedes detectan y debería ser una prioridad también para nosotros, que tenemos un desarrollo importante en nuestra economía, de ese tipo de cosas. Sí, yo creo que eso totalmente, eso es así. Digo, no es mi área de especialidad, no me quiero meter en profundidad, pero yo creo que el hecho de que la población humana a nivel mundial es muy alta y que a su vez consume muchísimo, es un juego un poco... La demanda de alimentos. Claro, es un juego un poco como difícil, ¿no? De hecho, bueno, por algo el virus y otros virus han surgido donde han surgido, zonas densamente pobladas, tanto de animales, domésticos como animales silvestres, pero una densidad poblacional humana enorme que facilita esa transferencia y pasaje de un virus de una especie a otra. Entonces, todo eso, la producción sostenible es una cosa realmente fundamental, porque nos va al planeta, en la vida del planeta, ¿no? Entonces, en eso es sumamente importante. Y de hecho, bueno, por ejemplo, hoy por hoy en salud se trabaja bajo el lema de una salud, ¿no?, que no es solo la salud humana, sino es la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Y entonces, claro, todo eso tiene que ir como, digo, no puede ser que haya como una un tironeo que lleve a Pero usted, como bioquímico, ¿ve ese riesgo planteado hoy como un riesgo serio? Yo, la pregunta es ideal para un ecólogo, digamos, que son los que realmente están como con esas preguntas, pero sí, yo creo que es así, digamos, que hay un riesgo y que, bueno, de última, la biología se termina controlando de una manera o de otra. Que puede ser positiva o negativa. Sí, la biología tiene sus reglas y, digamos, bueno, si hay una densidad poblacional que es enorme en determinado lugar y qué sé yo, bueno, eso va a tener consecuencias, digamos. Y vamos a andar corriendo atrás de los virus que vayan apareciendo para cuando, no es que no imaginar un panorama catastrófico donde todos los años haya una pandemia distinta. No, pero no es algo que va a ser solo esto, digamos. Uh-huh. Claro, esto ha tenido unas proporciones asombrosas, sí, digamos, pero creo que se van a dar episodios de ese estilo en el correr de los años, ¿no? Uh-huh. Y a su vez, ojalá, todo esto de la pandemia nos hiciera ciertos hábitos. Yo le iba a preguntar, ahora Diego va con una pregunta antes de la pausa, pero ya que menciona esto, por ejemplo, el uso del tapabocas, que para los que no están mirando en cámara, el profesor Salinas está con tapabocas, pero ¿cabría instalar más el uso de tapabocas, por ejemplo, en la época de invierno por la transmisión de enfermedades respiratorias? ¿Sería bueno eso? Yo creo que sería bueno, incluso y claramente imprescindible cuando uno tiene algún síntoma o simplemente tiene los síntomas. En cualquier etapa del año, pero en invierno porque se da. Claro, en invierno se da mucho y incluso si están los síntomas, de repente trabajar no es una opción. O sea, que yo creo que en ese sentido nos está como volviendo a prácticas un poco más antiguas y qué sé yo, de la ventilación, bueno, eso vino para acá, el lavado de manos, el tapabocas. Para mí, en la escuela, en periodo de contagio, quizás tenga que seguirse usando en temporada de invierno, digamos. Hay que ver un poco eso. Sí, uno se engancha porque también está la discusión de que, bueno, si hacemos eso, no generamos defensas, que hay que se tienen que juntar los gurises en invierno, que vayan todos al cine y se amontonen porque así agarran defensas. Claro, es el balance entre la higiene y a su vez el contacto es excesivo. Entonces, ese es un balance como muy delicado. La higiene excesiva no es buena, la falta de higiene excesiva no es buena. Por algo potabilizamos el agua, por ejemplo, ¿no? Digo, por decir algo sencillo. Hacemos una pausa y venimos con un bloque más con Gustavo Salinas. Últimos minutos con el profesor Gustavo Salinas. Y en estos últimos meses, como no ha pasado en otras pandemias quizás, hubieron algunas voces que señalaron que esta pandemia era solamente fruto de una necesidad de determinados lugares de poder, que era una pandemia mediatizada y generando... Para hacer plata con las vacunas. Exacto. Para controlar también a la humanidad. Que generaba cambios en nuestras maneras, en nuestras conductas, y que eso era hecho a propósito, fruto de una estrategia, una conspiración. Más allá de que pueda haber algunos elementos de conveniencia, ¿cómo analiza usted la credibilidad de la gravedad de esta pandemia? Muy bien, acá hablo como uno más, digamos, en alguna medida. Teorías como conspiratorias siempre van a haber, y de distinto tipo y color, digamos. Ahora, que la pandemia realmente ha sido una infección de escala global y que ha causado mucha muerte y paralizado los sistemas, por así decir, de la economía, también es claro. Ahora, ese balance es un balance hiper delicado, hiper fino, pero hay que considerar que al ser como una infección nueva que se conocía poco, también había como mucho miedo. Entonces, si ese miedo de repente terminó corriendo la aguja hacia una cosa totalmente mediatizada, bueno, quizás hay algo de eso, en parte por el desconocimiento, en parte por la falta el pánico. Pero también es verdad que es una enfermedad que por un lado afecta a los mayores y que además consume muchos días de cama. O sea, cuando alguien ingresa al CTI, no es que está 2-3 días, sino que las personas están 2-3 semanas. Entonces, no se vuelve solo el tema de la emergencia por COVID, sino que el riesgo de saturar el sistema de hospitales era un riesgo real. Eso pasó en Italia, pasó en España, que tenían que elegir, bueno, vos entrás, vos no, y quién entra y quién no entra. Y no ya por COVID, porque tenés un accidente de tránsito, pero están todas las camas de CTI ocupadas. Entonces eso jugó en el imaginario colectivo. Acá nos ha ido bastante bien, digamos, pero en otros lugares ha habido problemas. Entonces, en ese balance, es bueno, uno dice, bueno, sí, algunas cosas capaz que se puede aflojar un poco, y en otras cosas en algunas estamos pasado rosca, en otras estamos bien. Entonces, todo ese juego creo que hay algo de mediatización, estoy de acuerdo, excesiva, cuando uno se pone cualquier informativo y es todo rojo y de urgencia, tensión, y yo qué sé, digo, a mí no me está bien, pero está bien generar conciencia y decir, no puede ser que, no sé, andemos sin tapabocas o que yo qué sé, que nos comportemos de manera absurda. Puede haber como un exceso y es muy delicado manejar, supongo yo, ese equilibrio. Lo que pasa que en la realidad los números nuestros a la escala también se agarran de ahí a veces pues usted habrá escuchado también los argumentos de que, bueno, esto es como una gripe más, que hubo otras gripes que mató más gente o que hubo que se muere más gente por otras enfermedades, que relativizan la gravedad de esto y más apoyándose en los números de nuestro país, que no murió tanta gente, 50 y pico de muertos, que no están saturados los CTI, como que se exagera. ¿Usted habrá escuchado eso? Sí, totalmente. Creo que además no hay que caer en falsas dicotomías de que es solo lo sanitario lo que importa, porque todo importa, digamos. Uh-huh. Entonces, lo sanitario es sumamente importante y hay que mantenerlo bajo control. Pero claro, si vos la economía se te va al piso por lo sanitario, después tenés como unos problemas, qué sé yo. Si la educación se te va al piso por lo sanitario, bueno, más adelante vas a arrastrar problemas. Entonces, ese balance es o lo social, ese balance es delicadísimo. Yo no quisiera estar en los zapatos de los que toman esas decisiones, ¿no? Se están tomando decisiones en estos momentos en torno al tema presupuesto y está seguramente gran parte de la universidad y en específico la comunidad científica también que trabaja dentro del ámbito universitario observando qué rol se le va a dar más allá de los recursos que también van una cosa de la mano de la otra. ¿En qué cosas usted cree que una buena cantidad de recursos, una apuesta por parte del Estado a el avance científico, a la preparación de científicos en las facultades, de las diferentes facultades vinculadas a los científicos, le parece importante si que hoy estaríamos un escalón por debajo de lo necesario o de lo posible? Capaz que es en todo, sí, me dice. Sí, sí. No, bárbara la pregunta. Creo que una de las uno de los problemas que tiene el sistema académico nuestro hoy por hoy es que habiendo crecido en los últimos años como creció, ese crecimiento todavía es insuficiente, hay una masa crítica que es buena pero no es óptima y ahora nos enfrentamos al hecho de que hay un montón de gente como muy bien formada en el país pero que el país dice, bueno, nosotros no tenemos como cabida para usted porque, bueno, no hay nuevos puestos de trabajo para investigadores. Entonces, esa ha sido una prioridad que se ha reclamado desde los institutos de investigación, desde el Instituto Pasteur, desde el Instituto Clemente Estable y también de la Universidad de la República. Y en ese entendido, parte del reclamo presupuestal pasa por generar que los fondos estén dirigidos al programa de dedicación total, que es lo que al investigador le da un sueldo por el cual se puede dedicar enteramente a una vida académica, hacer docencia y crear conocimiento. Entonces van a estar como dedicados, en principio, si eso se termina aprobando, eso se aprobó en diputados, pero hay que ver que eso pase en el Senado, bueno, como apuntalar ahí la formación de recursos humanos y que aumente ese programa de dedicación total, que es una gran fortaleza que tiene la Universidad de la República y el sistema académico en general. Digo, yo, por ejemplo, estoy en el Instituto Pasteur, el laboratorio nuestro, pero mi sueldo lo paga la UDELAR. En último término es el Estado, de cualquier manera, digo yo que es todo lo mismo. Entonces, apuntalar ahí para que la gente joven formada tenga un lugar y pueda aspirar al régimen de dedicación total es muy importante. Y lo otro importante desde el punto de vista del presupuesto, que creo que está en el parte de lo que es hacia donde iría en principio, todo esto con todas las salvedades del caso, parte del incremento posible presupuestal tendría que ver un poco con la descentralización en el caso de la UDELAR, que también, como conversábamos hoy, es importante. Claro. Entonces, bueno, hay que fortalecer, digamos, al sistema. Además, bueno, no solo se requiere la gente formada, se requiere pagarle sueldos razonables y también se requiere equipamiento, mejorarlo, qué sé yo, en fin. Minuto final, es el tema, tenía que estar presente de alguna manera, profesor, que es el de las vacunas, la expectativa que hay a nivel mundial de la generación de vacunas que nos ayuden a contener esto. Edinson, un oyente, le pregunta en particular por la vacuna rusa Sputnik 5, pero podríamos decir genéricamente si es posible. Normalmente, ¿qué podemos decirle a la gente? ¿Cuánto lleva confirmar una vacuna? Y si en este estamos en un nivel de desarrollo científico que permite acelerar ese tiempo, porque uno ha leído que otras vacunas llevan varios años, 4 o 5 años por lo menos, veía algún artículo en estos días. Si en este caso se puede acelerar más esto, hay riesgos en las vacunas, leía también el secretario de salud de, si no me equivoco, de Buenos Aires, que decía, a veces lean el prospecto de un ibuprofeno o de otros medicamentos que tienen más contraindicaciones que una vacuna, decía él, que era un médico, y que a veces la gente teme más lo que tiene una vacuna, si eso tiene cierto sostenimiento. Sí, perfecto. Yo no soy como experto en esa área pero sí comentar de que el desarrollo de una vacuna lleva tiempo. Eso se ha dado a una velocidad sin precedentes, digamos, con y de hecho ayer hubo como una noticia muy importante, sí, que una de las vacunas pasó a la tercera fase clínica, que es un estudio masivo con miles de pacientes y aparentemente... Habla de 90%. 90% de protección, hay que ver cuánto dura esa protección, o sea, y hay detalles que todavía no están a la vista. Y bueno, y esa vacuna además tiene como algunas... requiere una cadena de frío de menos 80 grados, o sea, tendría algunas desventajas. Pero es como muy notición igual, y es como una muy buena genera expectativa, y bueno, si esa funciona, probablemente funcionen otras basadas en el mismo inmunógenos similares, no solo esta de Pfizer. Yo creo que hay como una expectativa razonable en que esto va a estar, pero probablemente las primeras inmunizaciones comiencen en febrero, marzo, y en Uruguay a mediados de año, probablemente, ¿no? También habrá que ver un poco la afectación de la población. La afectación de la población y también a qué parte de la población se dirige, ¿no? De repente. Sí, se habla que primero serían los trabajadores de la salud, los ancianos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en esta prueba que hubo, yo no leí todo el detalle, pero se utilizó gente de qué franja etaria, por ejemplo, claro, ¿no? Entonces ahí hay como una serie de cosas. ¿Hay riesgos en las vacunas? En todo lo que uno hace en la vida hay riesgo. Y por supuesto, en general, ninguna de las vacunas que está pues en juego hay como riesgos mayores, si no, no estaría. Eso no estaría arriba de la mesa. Entonces, yo pensaría que los riesgos son menores sino ínfimos, pero eso lo dan cuenta los estudios clínicos, y por eso se hacen los estudios clínicos en distintas fases. Y si hay alguna, cuando han habido inconvenientes, se ha vuelto para atrás, se ha frenado, se ha visto qué es lo que pasa, y si eso es simplemente algo atribuible a la vacuna o atribuible a la casuística. Si uno, no sé, inmuniza a 10.000 personas, bueno, si a alguien le pasa algo, bueno, eso no necesariamente tiene que ver con la vacuna. Entonces, 90% es un número importante igual. Es un número mayor, sí, es un número mayor, digamos. Porque eso da una inmunidad. Digo, el virus después no encuentra claro, residente, digamos, claro. Dónde residir, digamos. Claro, Bueno, hay algo más para cerrar del tema LAMP, de esta aplicación que comienza en el hospital de Tacuarembó, nos decía. Profesor, ¿cómo sigue esto? ¿Cuáles son los próximos pasos? Claro, un poco ahí con en el hospital de Tacuarembó, que justo inauguró el hospital del día en la semana pasada. Me pierdo un poco en la línea del tiempo. Bueno, la gente de laboratorio del hospital de Tacuarembó estuvo entrenándose en nuestro laboratorio. Ahora estamos en la fase de entrenamiento con la persona que lideró esto del laboratorio nuestro en el hospital de Tacuarembó. Y bueno, y se va a empezar a implementar y bueno, en esas situaciones... ¿En principio solo ahí? En principio solo ahí porque no está el kit, escalado. Ajá. Eso lo va a hacer una empresa privada, pero sí nosotros estamos proveyendo una serie de determinación, un número de determinaciones para esta prueba piloto. Uh-huh. Y ver cómo nos va. Y después el escalado, bueno, habrá que ver para cuándo es que está, eso va más allá de, claro, de nuestra... tareas, digamos, claro, por así decir. Lo tomarán las autoridades centrales. Sí, y también sí, sobre todo creo que el Instituto Pasteur vaya a hacer un llamado a escalado. Ajá. Y bueno, y ahí se irá viendo. Bien, nosotros le queremos agradecer mucho que dentro de trabajo que nos imaginamos no será poco, se haya tomado un tiempo, profesor, para venir en la radio. Seguramente en la audiencia se generan muchas preguntas y la idea nuestra es, lo que le decíamos fuera del aire, mantener más la presencia del trabajo científico de nuestros científicos, tanto la universidad como estos institutos, y que nos ayuden a sacarnos la ignorancia de esta materia y a valorizar el trabajo que hacen ustedes. Le agradecemos mucho que haya estado esta mañana acá. Bueno, los agradecidos somos nosotros. Buen día para la audiencia también.